Dioses de todas partes. Acaba de maldecir este lugar. ¡Charlie! ¿Qué pasó? No lo sé. Moki, llama a una ambulancia. Ya es tarde. Pero existe la posibilidad de que la maldición haya influido en su muerte. Oye, Rick, ¿crees que estás al borde de la tumba? Estos dolores no son imaginarios, Tomás. Eso es fanatismo. Pregúntale a Henry Louis. ¡Aquí! ¡Está por acá! ¡Makua! Magnum. Con la actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Y Larry Manetti. Juana. Dioses del occidente, del oriente, el norte y el sur. Dioses de lo alto y lo bajo. Dioses de todas partes. Tomad esta ofrenda. Juan. Hola. Juana. Hoy presentamos la maldición del Club Kamehameha. El señor Higgins presentará su informe. Como ustedes saben, he instalado una caja en el vestíbulo para el depósito de cualquier queja que tengan los miembros respecto a este club y sus servicios. Lo llamo el Rincón de Quejas. He revisado las críticas y me gustaría plantearles algunas de las más urgentes. Primero, estacionamiento. Muchos miembros se han quejado de que la gente se estaciona frecuentemente en lugares reservados a otros. Asimismo, este servicio está a cargo de los empleados, pero algunos lo hacen ellos mismos por no dar propina. La segunda queja se refiere al modo de vestir. Aunque este sea un club recreativo, exige de sus miembros un aspecto correcto y decente. Sin embargo, algunos miembros no respetan esto en absoluto. Finalmente, alguien ha estado usando el crédito de otro de manera exagerada. ¿Quién? Lo pagaré. Cuenta de Robin. Lo pagaré, TC, solo que en este momento no traigo dinero. Hemos terminado con la orden del día. Señor presidente, me siento obligado a protestar formalmente por la explotación de este club. Higgins, va a empezar a hablar mal de la carrera otra vez, ¿no es cierto? Aparentemente soy el único miembro que comprende el alto costo de esta aventura. No estoy en contra de la carrera, sino de la extravagante campaña promocional que se está haciendo. Propongo que se levante la sesión para ir a ver las carreras eliminatorias. De acuerdo. Hay unos tipos fortísimos en esta carrera, Tomás. Mira, he estado observando a Henry Louis. Ahí está. Parece un gigante. Cuando está corriendo en su kayak, parece una máquina perfectamente afinada. ¿Y? Pues, a mí no me parece tan bueno, TC. Posiblemente tengas razón. Pero de todos modos, voy a apostar mi dinero a Henry Louis, tenlo por seguro. ¿Y por qué no apuestas a mi favor? ¿A tu favor? Sí. ¿Quieres que apueste a tu favor? Rick apostará a mi favor. Imposible. Puramente sensacionalismo. Un poco de publicidad no hace daño. Dará a conocer el club y atraerá a nuevos miembros, significando más dinero. Este es un club privado, no un vulgar circo. Higgins, solo van a tomar algunas fotografías y publicar unas notas. Nada del otro mundo. Buenas noches, soy Christine Richards, de KSFB de Honolulu. ¿Quién de ustedes es el vocero oficial del club? Soy yo. Yo soy Rick, administrador del club. Hola, Rick. ¿Qué puede decirnos sobre la carrera? Nada. Mucho. Mire, hoy se celebran las carreras eliminatorias para los concursos locales. Tenemos participantes de todo el mundo. México, Francia, Inglaterra. Austria e Inglaterra. En total son unos 300 participantes. 279, claro. La ruta de la carrera, que tendrá lugar en 3 días, será desde Molokai hasta Oahu, que está aproximadamente a 45.4 kilómetros. Lo mejor de esta carrera es que la abrimos a los que no son miembros, por lo que esperamos que sea un gran éxito. Y además... Vine a advertirte que un diablo rojo está sentado en tu hombro. Vuela sobre este club. Este lugar está maldito. Hay una maldición sobre todos los que están aquí. Se los he advertido. Oiga, espere un momento, explíquese. No, déjalo ir. ¿Qué dijo? No sé, pero me asustó y lo digo en serio. ¿Conoces a ese tipo, Moki? Es un cajuna. No es más que un loco. De todos modos, ya bendijeron la carrera. Ese cajuna no bendecía, sino maldecía. Maldijo todo este lugar. Tiene demasiados músculos como para ser muy ágil. Yo estaba pensando lo mismo, Charlie. Henry es el favorito para ganar. Eso dicen. ¿Vas a competir en la carrera, Magnum? Haré lo mejor que pueda. ¿Y tú, Charlie? No. Prefiero nadar a solas. Además, nadie vencerá a Henry. Oye, Henry, ¿quieres competir en una carrera? Claro, ¿con quién? Conmigo. Qué gracioso eres. Dijo que vio un diablo rojo volando sobre el club, el agua y la arena. ¿No dijo más? Hasta que no se explique, yo no pienso preocuparme. Harías bien en preocuparte. Sobre todo porque el episodio fue difundido por la reportera que tú invitaste. Higgins, no te agites tanto. Fue un anciano loco que no tenía nada que hacer. Fue precisamente la clase de sensacionalismo que yo temía. Lo único sensacional sería que Thomas aventajara a Henry Lewis. Mírenlo. No había visto a Thomas moverse tan rápido desde que fue perseguido por tus perros, Higgins. ¡Miren! ¡Thomas se le está acercando! Permíteme. ¡Lo veo y no lo creo! ¡Lo logrará! ¡Rápido, Thomas! Un momento, Rick. Quiero ver qué demonios está haciendo Thomas. Creo que algo está mal. ¡Oye, Charlie! ¡Ayúdame! ¡Algo le pasó a Henry! Llevémoslo a la orilla. ¿Qué pasó? No lo sé. Moki, llama a una ambulancia. Ya es tarde. Bill, acércate. Quiero una buena toma. Está muerto. No me gustaba ir al depósito de cadáveres para pedir informes. Me parecía un recordatorio impersonal de mi propia mortalidad. Pero fui de todas maneras, voluntariamente. La realidad es que me sentía responsable por la muerte de Henry Lewis, tal vez porque yo estaba compitiendo con él en ese momento. Era una tontería, pero me sentiría mejor cuando supiera el motivo de su muerte. Señorita, ignoro la causa de su muerte en este momento. No hay evidencia de infarto, apoplejía ni nada semejante. No hay indicio alguno. Simplemente murió. ¿Está diciendo que un hombre de 35 años en perfectas condiciones repentinamente expiró sin ninguna razón aparente? Es posible que la combinación del sol y el fuerte ejercicio haya acabado con él. Tengo entendido que hacía recorridos de 30 kilómetros diarios solo por diversión. Hay una nueva teoría que los médicos están investigando, un síndrome que provoca una muerte súbita en atletas en perfecto estado de salud. ¿Sabía usted que un Kahuna maldijo el Club Kamehameha momentos antes del colapso de Henry? Lo ignoraba. ¿Cree que la maldición haya tenido algo que ver con su muerte? No lo creo. Solo que el señor Lewis hubiera creído ciegamente en esas supercherías. Entonces, ¿no descarta la posibilidad de que Henry Lewis haya muerto a causa de la maldición? Un momento. Perdón. ¿No estará exagerando un poco? ¿Quién es usted? ¿Eh? ¿Que quién es usted? Thomas Magnum. Ah, el hombre que competía contra Henry Lewis cuando murió, ¿no es cierto? Sí, fue una carrera de práctica. ¿Eran grandes amigos? No, no, solo competíamos. ¿Entonces qué hace aquí? ¿Es miembro del club? No, soy investigador privado. Entiendo. ¿Y el club lo contrató para investigar esta muerte tan extraña? No fue una muerte extraña, murió y nada más. ¿Por qué lo contrataron para investigarlo? Como investigador oficial del club y vocero del caso, solo puedo decir que no atribuimos esto a la maldición del Kahuna. Esto es absurdo. Vocero oficial del club. Higgins, tuve que decir algo. ¿Viste lo que ella quería hacer? ¿Y qué hacías tú en ese lugar? Averiguar la causa de la muerte de Henry. Eso no es asunto tuyo. Sí lo es, Higgins. Yo lo contraté. Gracias, Amelia. Estamos perdidos. Solo mientras nos siga persiguiendo Christine Richards. Ya estoy cansado de que me acose. Se requería un poco de publicidad gratuita. Oye, ¿qué haces? Me duele la garganta. Magnum, ¿tengo fiebre? No tienes nada. Estás alterado por lo que sucede aquí. Y con razón. La situación de este club es crítica. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices? Varios solicitaron su baja como miembros. Unos 10 se han retirado de la carrera y una nadadora casi se ahogó esta mañana en la piscina. ¿Casi se ahoga? Una chica salió en la mañana a nadar. Estuvo a punto de ahogarse. La llevaron al hospital. ¿Y cómo está? Está bien, pero lo importante no es eso, sino que esto está empezando a afectar a todo el mundo. Ya no viene casi nadie a nadar. La playa está vacía. Tal vez alguien quiera provocar nuestra ruina. ¿Para qué? Si alguien no está satisfecho, solo tiene que hablar conmigo o poner su queja en la cajita de Higgins. La cuestión es más profunda que una simple queja. Tal vez alguien siente rencor hacia el club o hacia ti. Solo se me ocurre una persona que me pudiera tener rencor. Si insinúas que me rebajaría a semejante truco vulgar. ¡Tranquilos! ¡Cálmense! Tal vez alguien quiera apropiarse del club. ¿Para ganar dinero? Estamos casi en la bancarrota. ¿Y por el terreno? Somos arrendatarios como casi todos en las islas. Faltan 46 años para que se venza nuestro contrato. 45. ¿Qué es? Alarma de incendios. ¡Un momento! ¡Retírate! ¿Qué pasó? Oh, Camini, Ganúa. No te entiendo, habla en español. Se encendió la grasa. ¿La grasa? Parecía una explosión en un pozo petrolero. Rick, tranquilízate, ya lo extinguimos. Solo fue un pequeño incendio. La estufa sufrió daños severos. ¿Y los otros cocineros? Están enfermos, faltaron hoy. ¿Las maldiciones les producen alergias? Que limpien esto inmediatamente. Sí, señor Higgins. Y espero que arregles la estufa. Sí, te traeré la parrilla de mi casa, Higgins. No pienso seguir tolerando esta impertinencia. Cuando el consejo se reúna, votarán porque cesen tus servicios. Les ahorraré el trabajo, amigo. Renuncio ahora mismo. ¿Qué te parece, Higgins? No soporto que me traten así, Magnum. Rick, no dejes que Higgins te saque de quicio. No lo dice en serio. Ustedes no hacen más que reñir. Puede ser, pero me cansa ser culpado por cualquier cosa mala que pase por aquí. Eres un buen administrador y lo sabes bien, al igual que Higgins. Lo único que Higgins sabe es que no me quiere ver, quiere despedirme y, francamente, me está empezando a gustar la idea. Amas este club, no podrías dejarlo. La discoteca era mejor, Rick's Café Americano. ¿Te acuerdas, Thomas? La gente, la música y Sam. ¿Recuerdas a Sam? Un magnífico club, un club de primera clase. Sí, ¿y qué, bro? ¿Lo olvidaste? Puede ser, pero al menos me hacía feliz. Lo único que consigo aquí son dolores de cabeza. Y ya me voy. Me duele el estómago. Moki. Moki. Tengo que hablar contigo. ¿Quién era ese cajuna que vino ayer? Oh, yo no sé nada de ese tipo. Moki, no me interesa la historia de su vida, solo su nombre. Nunca lo había visto. Moki. La Isla Grande, Magnum. No es fácil localizar a esas personas. Dame una idea. La costa norte. Parece que se llama Makua. Moki. Sí, es Makua. ¿Tú sabías quién era y no dijiste nada? Es un cajuma, Tomás. Ellos pueden hacer cosas inexplicables. Si lo podemos encontrar, sabremos quién lo contrató. Lo indicado es tratar a Makua con cautela. Pero no creo que tengas problemas. Dudo que él tenga poder sobre ti, Magnum. Sin embargo, uno nunca sabe. Es época de cosecha. Están quemando los campos de caña. Siento que también nos estamos quemando. Son sus técnicas de cultivo, T.C. Sigue leyendo. Ah, sí. Una de las reglas más importantes de los cajunas se expresa en un juramento suyo. Aprende a saberlo todo, pero permanece desconocido. Por eso las maldiciones u oraciones de la muerte... ¿De la muerte? Sigue leyendo, T.C. ¿Por eso qué? Por eso las maldiciones u oraciones de la muerte son comunicadas a sus víctimas por los Mauna. Thomas, ¿quién te dio este libro? Me lo prestó Higgins. ¿Qué más dice de los cajunas? Los cajunas se parecen a usted y a mí. ¿Oíste? Según la leyenda, la única forma de saber si alguien es un cajuna verdadero es por la presencia de un destello de rubí que aparece en los ojos. Un destello de rubí que aparece en los... ¿Por qué estoy leyendo esta tontería? Para saber a qué atenerme cuando veamos a Makua. ¿Makua? Sí, el cajuma que maldijo el club ayer. Oye, oye, Tomás. Me dijiste que me ibas a llevar a un lugar exótico a comer. No mencionaste nada acerca de buscar a un cajuna. Yo... Tranquilo, T.C. Todo eso son solo leyendas. ¿Sí? ¿Por qué no le preguntas a Henry Lewis? Magnum. Oye, no me gusta este lugar. A mí me encanta. Hola. Buscamos a un hombre llamado Makua. Ya lo sabía, lo temía. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? ¿Vamos a empezar de nuevo? Me prometiste invitarme a comer y en vez de eso me traes a este lugar perdido. Y empiezas a dirigirte a la gente como si fueras misionero. T.C. Nos van a dar una paliza. No es cierto. Te diré una cosa. Este hombre no te va a decir nada, mucho menos dónde puedas encontrar a un... a un cajuna. ¿Puedes darme una mejor idea de cómo encontrar a ese sujeto? Lo que sí sé es que sonriendo a estos sujetos no conseguirás nada. ¿Desde cuándo te hiciste experto en psicología? Desde que empecé a entrometerme en estos tontos casos tuyos, entonces. Te diré una cosa. No tienes que decirme nada. No es necesario ir hasta aquí. ¿Cómo? Makua vive hacia allá, la última casa. Muchísimas gracias, nos ayudó mucho. Te dije que sabía lo que hacía. Parece que está practicando una maldición. Tal vez sería mejor que nos fuéramos. ¡Makua! Óyeme, esto no me gusta. ¿Usted es Makua? Makua. ¿Ya terminó? Bien, ¿me dirá quién está detrás de esto? Thomas Magnum, vámonos de aquí cuanto antes. Este hombre nos va a maldecir. Vamos, Makua. Sé que alguien lo contrató. Y si no me dice quién fue, yo lo maldeciré. ¡Thomas! No puede hacernos nada. ¡Cállese ya! Charlie Kahlo dijo que sus poderes no me afectarían. Sí, ¿y yo qué? No te pasará nada. No te va... ¡Makua! ¡Espera! ¡Por aquí! ¡Va hacia el campo de caña! ¡Makua! ¡Makua! No lo encontraremos así. Tal vez por ahí. Solo hay fuego. Vámonos de aquí, por atrás. Sí. Está bloqueado. Hay un hombre atrapado adentro, hay que traer agua. Puede usar la radio del auto. Dame eso. ¿Habla KSFB? Soy Thomas Magnum. Estoy con Christine Richards. Necesito una ambulancia y los bomberos de inmediato. Norte de KU. Conmigo está Thomas Magnum, investigador privado del Club Kamehameha. Club que fue maldecido ayer por un kahuna. Gracias, fuera. El señor Magnum fue visto persiguiendo a un hombre. Un hombre que puede estar atrapado en el campo en llamas. ¿Por qué persiguió a ese hombre en el campo? No lo perseguía. Dígame, ¿por qué cada vez que volteo me encuentro con usted? Tal vez porque buscamos a la misma persona. Supe que ese cajuna vive por aquí. ¿Estás bien, Tessie? Sí, solo tengo algunas cortadas. ¿Este es el hombre que usted perseguía? No me moleste con esa cámara, por favor. ¿Te duele el brazo? ¿Quién es usted y cuál es su papel en este asunto? Ese es asunto nuestro. Dígame, ¿por qué perseguía a un hombre en un campo en llamas? ¿Cómo? Oiga, solo hago mi trabajo. ¡Qué bien! Usted está comenzando a molestarme. Tengo calor, estoy cansado y me enferma verla cada vez que muevo la cabeza. ¡Cubra el incendio! ¡Cubra la carrera! ¡Cubra lo que le dé la gana! ¡Pero deje de seguirme! Espero que haya salido con vida. Médicos del servicio forense están trasladando el cadáver de Makua Wani. Makua Wani fue quien maldijo el club Kamehameha el día de ayer. El señor Wani quedó atrapado en un campo de caña que se incendiaba. Al tiempo de tratar de escapar de Thomas Magnum, un investigador privado asignado al caso por parte del club. Supongo que pensabas que cooperaría si lo perseguías en el fuego. ¡Maldición! ¿Tú también le crees a ella? Él mismo corrió hacia el fuego cuando nosotros llegamos. Tal vez la maldición murió con él. Eso no existe, es una trampa. Y sigo creyendo que se trata del terreno. Creo que es apoplejía. Eso provoca la pérdida de la sensación, oye, ¿verdad? Oye, Rick, deja de quejarte tanto. Es verdad, estoy perdiendo la sensación. Estás perdiendo la cabeza. Estás normal. Imposible. Estoy de acuerdo. ¡Ya basta! ¡Dejen de reñir! Bien, el club está situado sobre el único terreno en Waikiki que aún está poco poblado, ¿verdad? Sí, pero insisto, Tomás, en que nos quedan 45 años para terminar el contrato. Únicamente se pueden pagar el alquiler, y eso solo se puede hacer si el club recibe ganancias, ¿correcto? Ahora no está ganando mucho que digamos, ¿verdad? ¿Ganado? Esa palabra y este club nunca se han mezclado en la misma frase. Espera un momento, Higgins. Tú no fuiste el que levantó este club. Hasta que yo llegué, estaban operando con pérdidas. Alguien quiere rescindir el contrato. Y solo hay una persona que puede beneficiarse, el dueño del terreno. ¿Señor Magnum? Sí, usted es la que habló por teléfono. Avisé al señor Dollinger y lo está esperando. Por costumbre no recibe visitas, así que hágame el favor de ser muy breve. Te voy a llevar a ver el... No puedo tomar esta sin mi cerveza, señora Macao. Usted lo sabe. Sería maravilloso. Tranquilo, señor Sidney. Tiene una visita. Para probar el cariño que me tienes. Tú sabes que no lo hago por eso. Te amo. Para el corazón. Yo sé que eres lo suficientemente inteligente. ¿Las toma con cerveza? No es cerveza de verdad, señor Magnum. Las latas contienen agua. Ah. Al señor Sidney le gusta pensar que aún puede beber como lo hacía antes. Así es como me gustan las películas. Quiero que sepas que todo va a salir bien. Señor Sidney. La historia es a la antigua. Señor Sidney. Así podremos resolver... Señor Sidney, él es el señor Magnum del Club Rey Kamehameha. Mucho gusto. Yo también tengo que luchar por la vida. Ah, bueno. Gracias, señora Macao. Le llamaré gracias si falta algo. Siéntese. Es una buena enfermera, pero quiere mandar. ¿Quiere una cerveza? Ah, no, gracias. Ahora no. Ah, esa es agua. Pero esta es la verdadera. En ese caso, gracias. Usted es del Club Rey Kamehameha, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Mabel Preston es miembro todavía? Ah, no lo sé. Era una mujer preciosa. Señor Dollinger, acerca del terreno. Ah, lo sé. Ella lo ha codiciado desde hace mucho tiempo. ¿Mabel Preston? No, no, mi hija. Es una niña mimada que quiere todas las cosas fáciles. Piensa que lo único que necesita es la propiedad. No éramos propietarios solamente. Trabajábamos, labrábamos, plantábamos, cosechábamos la caña, los campos de piña. Todo lo hacíamos nosotros, con el sudor de nuestra frente. ¿Su hija quiere quedarse con el terreno? Exactamente. Quiere rentarlo a alguien que construya un hotel de lujo o un edificio de condominios. ¿Ella está en Honolulu? Yo fundé ese club para toda la gente. No solo para los ricos, sino para toda la gente de esta isla. Los hawaianos, los japoneses, los aloes. Todos ellos son los que le dan personalidad y carácter. ¿Sabe lo que cobro por el alquiler de ese terreno, señor Magnum? Como 2,000 mensuales, señor. Correcto, señor. No 50,000 mensuales o 100,000 mensuales, que es lo que le podría cobrar a una compañía extranjera. Y me han hecho muchas ofertas, créamelo. Pero yo no quiero enriquecerme con el terreno. Deseo para el club Rey Kamehameha siempre la felicidad. Yo amo esa tierra, señor Magnum. Porque es para la gente que amo. ¿Piensa que su hija quiere romper el contrato? Siempre, siempre me persigue. ¿En dónde vive, señor? Siempre persiguiéndome. Señor Dollinger. Señor. Siempre. Señora Macao. ¿Averiguó lo que quería? Sí. ¿Me podría ayudar a encontrar a su hija? ¿Su hija? El señor Sidney solo tenía una hija, señor Magnum, y murió hace 15 años. Así que no crees que tenga significado alguno. Nos hemos dejado vencer por la superstición. Habla por ti mismo. Yo nunca creí en la maldición. Ah, no, pero si crees estar al borde de la tumba. Estos dolores no son imaginarios, Tomás. Me siento mal. Porque empezaron justo después de la maldición de Cajuna. No lo sé. Tal vez sea una coincidencia. Te diré una cosa. Esta experiencia me ha enseñado algo del comportamiento humano. Pues te felicito. Ahora, dime si has aprendido cómo atraer nuevamente a la gente al club. No, pero piensa en esto. Alguien llega, pronuncia algunas palabras y todo lo que sucede después se exagera fuera de toda proporción. Y yo culpo a un anciano de 80 años por idear planes malévolos contra el club. Dentro de poco tiempo quebrará. 5 miembros más quieren renunciar. No estamos ganando un centavo. Y como si fuera poco, el consejo quiere cancelar la carrera. ¿Cancelarla? ¿Por qué? No será muy interesante con solo 2 participantes. Todo el mundo rehúye este lugar. Todo el mundo. No hay nadie. Sí, hay alguien. ¿Qué tal está el agua? Ah, siempre me refresca. Pero hoy estuvo perfecta. No hubo gente. No, no hay gente. Me recuerda a los viejos tiempos. ¿Te gusta más así? Ah, a veces sí, a veces no. Pero no durará vacío por mucho tiempo. Dime, Charlie, ¿por qué ese asunto del Cajuna no te afectó? ¿Eres hawaiano? ¿Tú no crees en sus poderes del mal? Hay algunas personas a las que se les debe temer. Y hay otras que no pueden producir nieto. A Makua no hay por qué tenerle miedo. Te dije que no tenía ningún poder sobre ti, Magnum. ¿Crees que otros sí tengan poder sobre mí? Siempre hay alguien con poderes sobre ti. Lo que hay que saber es si el poder es bueno o malo. Por lo visto, no creo que sea muy bueno. Magnum, Rick se desmayó. ¿Cómo? Estábamos hablando, bueno, discutiendo más bien. De repente palideció y se cayó al piso. No sabía que estaba tan enfermo. ¿Dónde está? Viene una ambulancia para llevarlo al hospital. Está muy enfermo y yo no lo sabía. Doctora Wells, ¿a urgencias? Doctora Wells, ¿a urgencias? Lo siento, pero tendrá que esperar aquí afuera. Pero, doctora... Afuera, por favor. Miriam Jara, se le solicita en radiología. Dios mío, esta mujer otra vez... Le dije que no me estuviera siguiendo. ¿Cómo está? No lo sé, está enfermo y a mí me enferma verla en todas partes. ¿Cree que la maldición tiene algo que ver con su enfermedad? No se da por vencida. Hará lo que sea por conseguir un reportaje en un canal importante. ¡Apague esa cámara! Hey, tranquilo, Tom, tranquilo. Solo quiero hacer mi trabajo. Existe la libertad de expresión. También estoy de acuerdo con la libertad de expresión, pero ya me cansé de que me persiga, haga insinuaciones y convierta todo esto en vil sensacionalismo. No vuelva a molestarme, ¿entiende? Doctora, doctora, ¿cómo está? ¿Estará bien? Aún no lo sabemos, estamos haciendo análisis. ¿Puede decirme lo que tiene? Algo le provocó una parálisis muscular. Estamos haciendo pruebas de su médula espinal. Por la forma en que se dobló y cayó, parece que tuvo un ataque al corazón. No, no hubo evidencia de paro cardíaco. Lo mismo que le pasó a Henry Lewis. Sí, fue casi igual. ¿Qué piensan hacer? ¿Ann Thornton a pediatría? Ann Thornton a pediatría. Diga. Habla Thomas Magnum. Conversé con usted esta mañana acerca de Henry Lewis. Ah, sí, señor Magnum. Estaba revisando los datos de este caso. ¿Averiguó algo, doctor? Hasta ahora todo parece ser normal. Salvo que su nivel de potasio era deficiente. ¿Pudo provocar su muerte? Indudablemente. Sobre todo combinado con el esfuerzo realizado en la carrera. Doctor, no comprendo por qué estaría tan bajo el nivel de potasio. ¿Estaría enfermo? Puede haber varias causas, probablemente por algún medicamento. Como un diurético para la presión alta. No vi ningún indicio de deficiencia coronaria en la autopsia, así que no tenía por qué tomar diuréticos. Tal vez los tomaba sin saberlo. ¿Perdón? Nada, gracias. Usted es un salvavidas. ¿Salvavidas? Solo hago autopsias. Vea si Rick tiene deficiencia de potasio. ¿Qué le hace pensar que... Haga la prueba. Oye, Tomás, ¿a dónde vas? Ahora vuelvo. Teléfono para Peter Morris. Quizás algunos de los sucesos del club eran accidentes u obras de la casualidad, pero la muerte de Henry y la enfermedad de Rick no lo era. De eso estaba casi seguro. Si yo encontraba diuréticos en la casa de Sidney Dollinger, eso comprobaría que mi teoría era correcta. Señor Magnum. ¿Dónde está el señor Dollinger? Está dormido ahora. Tengo que hablar con él. No puede hacerlo. ¿Cómo se atreve a entrar por la fuerza a esta casa? Quiero ver qué medicamentos está tomando. De la zona mientras... ¿Cómo? Se combatía el incendio. Un joven murió y dos resultaron heridos de gravedad. Me sorprende que le queden algunas, señor Dollinger. ¿Quién es este hombre? Deje de fingir. Señor Magnum. Ah, sí. ¿Pertenece a mi club? Sí, lo adoro. Yo también. Lo único que usted aprecia es su propiedad y el dinero, señor Dollinger. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? ¿A qué trata de destruir el club para recuperar su terreno y que mata a la gente con estas píldoras? Toda esa farsa, las lágrimas, debilidad mental, todo eso. Eso es absurdo. El señor Dollinger es inocente. Y lo de su hija es un dulce detalle. ¿Mi hija? ¿Qué tiene? ¿Ha hecho algo malo? Deje de fingir senilidad. Su hija está muerta y usted lo sabe. ¿Muerta? Primero, el campeón deportista Henry Lewis murió misteriosamente en una carrera de entrenamiento. ¿Por qué está en la televisión? Ahora el administrador del club ha sufrido un colapso repentino y se encuentra en estado crítico en el hospital general. Señor Sidney, esa es su nieta Christine. Su hija Sara está muerta. ¿Se acuerda, señor Sidney? Es su nieta, Christine. ¿Christine? Como les habíamos informado, no es Sara. Este hombre fue encontrado muerto hace algunas horas en un campo de caña incendiado. Aparentemente murió al tratar de escapar del investigador privado. Se parece tanto a Sara. No se ha establecido. Lo siento, señor la responsabilidad del mencionado investigador Thomas Magnum con respecto a su muerte. Buenas noches, señor Magnum. Me interesa hablar con usted. ¿Quiere venir conmigo? Preferiría que fuera en mi auto. ¿Le importa? No. Espere. ¿Terminó? Terminé. ¿Con ese encendedor avivó el fuego en el campo para matarnos? Ajá. Lo que quería era eliminar a Makua, pero como estaba usted ahí, traté de matar dos pájaros de un tiro. ¿Tres pájaros? ¿No cree que es demasiado? ¿A dónde vamos? A ninguna parte. Solo quería charlar con usted y enseñarle algo. Toda esta tierra pertenecía a mi familia. Ahora no tenemos nada. Gracias a que mi abuelo decidió convertirse en un gran humanista y ayudar a todo el mundo. A todo el mundo, menos a su familia. Entonces, ¿el terreno del club es su última posibilidad? Es lo único que queda. Al precio de varias vidas. Por favor, basta de melodramas. La tierra ha sufrido grandes guerras. Solo libré una batalla para conseguir algo que me pertenecía por derecho. Christine, pienso que fue muy ingeniosa al haber hecho lo que hizo. No es muy difícil poner algunas pastillas en unos frascos. Henry Lewis fue una víctima casual. Digamos que Henry estaba a la mano. Lo había entrevistado en la mañana de la carrera. ¿Y Rick también estaba a la mano? Rick es demasiado bueno. Estaba llevando al club al éxito económico. No podía permitir que eso pasara. Solo puedo rescindir el contrato si el club está en quiebra. ¿Eso es para lavar su conciencia? El club va al fracaso. Cuando lo cierren, voy a demostrar que mi abuelo es un viejo. Luego venderé el terreno al mejor postor. Le ofrezco una buena parte de lo que me den. Olvídelo. ¿Se imagina cuánto dinero será? Millones. Puede comprar su propio Ferrari, su propia mansión. Ya no tendría que pedirlos prestados. Los podría comprar. Así ya no sería divertido, Christine. Como guste. ¿Es todo? ¿Va a dejar que vaya a la policía? ¿Por qué no? Lo único que tiene en mi contra es la teoría de que administré diuréticos a dos hombres y uno murió. Miles de personas tienen acceso al tipo de medicina que toma mi abuelo. Es muy común. Makua está muerto. Por lo tanto, no puede revelar quién le pagó para que maldijera al club. Claro, usted puede ponerme algunos obstáculos, pero yo también puedo hacer lo mismo. Voy a hacer que usted aparezca como un detective privado que está recibiendo demasiada presión de una reportera perseverante. No puede comprobar nada, Magnum. Pero usted sí. La imagen no debe ser muy buena, pero apuesto que su voz se oye perfectamente, como una profesional. ¡Corre, Mocky! ¿Cómo me fue? 58. 58. Mejor que 59. ¿Dónde conseguiste ese dinero? Apuestas. Pero yo no gané. Ya lo sé. Les invito una copa a todos. No apuesto a mi favor. Te salvo la vida y no apuesto a mi favor. Bien, Magnum. Estuviste muy bien. Ser el número 58 es pésimo, Charlie. Me refería al club, Magnum. Todo está como antes. Es un éxito rotundo la carrera. Sí, ya tiene vida otra vez. Sí, yo empezaba a extrañar a la gente. Así que resultó ser la reportera. Sí. La nieta del anciano Dollinger. Ajá. Supongo que ella tenía un poder negativo sobre mí. Puede ser. Por un tiempo pensé que eras tú, Charlie. ¿Yo? Sí. Siempre estabas aquí. Siempre parecías saber más que todo el mundo. Eso sí me hacía bastante sospechoso. Tal vez tenías algún poder bueno que te guiaba y protegía. No lo sé, Charlie. No crees en los cajunas, ¿verdad? Bueno, como soy romántico, me gustaría creer. Pero eso de las maldiciones y los destellos de rubí son de un fanatismo fascinante. Y es difícil creerlo realmente. Puede ser para un jaole. Sí.